Bienvenidas una semana más a Discola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Cabos Marítimos, y por radiobalba.org. Y reponemos los domingos a las 9 de la mañana, y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Un montón de sitios. Sí, sí. Hoy no tenemos tiempo que perder porque hoy es doblemente bueno. Hoy es de los buenos, ¿qué dice Luis? Sí, sí, doblemente bueno. Gracias al departamento de producción de Alfonso ahí que se ha currado ahí esta sorpresa de, que tenemos hoy. Y no, eso, vamos con ello, que tenemos aquí a Guillermo Good y a Sebas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas. Ahí Sebas. Y... Buenas tardes. Bueno, Sebas es un viejo conocido ya de Radio Malva, ya ha venido unas cuantas veces, ¿no, Sebas? La verdad que no me gusta mucho, pero bueno, como me lían, gracias por invitarme nuevamente. ¿Qué haríamos nosotros sin esas cosas que no nos gustan mucho? Sí, sí, ese vozarrón, suena. Y bueno, pues con la excusa de que Guillermo está de gira un poco por aquí, por España, ¿no? Más o menos, de momento. Es así, sí. Estoy hace un par de semanas en España, estuve en Sevilla un tiempo. Que hay un músico uruguayo allá, Gerardo Martínez, un percusionista muy bueno, y estuve tocando por allá por Sevilla y por Huelva. Y bueno, ahora estoy acá aterrizando en el Kafka, el territorio del CEO. El próximo 21 de junio estará en el Kafka haciendo tu repertorio habitual, pero es que además el Sebas te os habéis fusionado aquí también, ¿no? Es que en realidad tenemos una pequeña gira con el Sebas. Estuvimos en Alicante la semana pasada en el cumpleaños del refugio, que cumplía 9 años, y tuvieron la gentileza de invitarnos. Pero con el espectáculo este de los dos. Que sí, claro. Los dos, sí. Yo llegué y al otro día estábamos ensayando. Ajá. Y en realidad ya lo habíamos hecho el año pasado, que yo estuve también de gira por acá. Así que eso, en cuanto tenemos un hueco, lo estamos perfeccionando y modificando y... Tenéis en común que sois los dos integrantes del colectivo artístico Buceo Invisible. Sí, claro, tenemos esa suerte. Buceo Invisible es un grupo de Montevideo que tiene ya más de 25 años y que el Seba fundó con sus amigos. Y como había un músico, un poeta, un plástico, distintas actividades, se les ocurrió hacer un espectáculo que las aunara todas. Entonces vos ibas a una iglesia o a un galpón abandonado y ellos habían montado un espectáculo que habían armado todo el año, en el cual había música, poesía, plástica. Así que de ese espíritu es que nace este espectáculo que nosotros amamos, que tiene canciones mías, poemas del Seba, pero también tiene canciones muy populares del Río de la Plata que versionamos y que el Seba también recita un poema o la propia letra de la canción. Sí, es una experiencia muy interesante, más que nada por la propuesta, ¿no? De aunar diferentes apartados artísticos. Sí, la verdad que a la gente le ha gustado cuando lo hemos presentado. Porque la música tiene su ritmo, entonces está ese disfrute de la música, pero a su vez sirve de puerta para que la gente escuche un rato poesía, que no es algo que nos pasa todos los días. Y os obliga, Guillermo, de alguna manera a salir de vuestro zona de confort, que se dice ahora, que me parece como muy cursi, pero quiero decir que los músicos tienden a escuchar mucha música y a tener, bueno, igual no es el caso de Uruguay, que va más unido a la literatura, pero aquí en ese caso español se nota, ¿no, Luis? Una gran diferencia entre los poetas y los cantantes, digamos, los compositores. Yo creo que también tiene que ver un poco con la estética o con lo que uno se maneja. Al estar en Uruguay o en Argentina, donde se escucha tango y folclore, y donde la canción como tal tiene una carga emotiva y sí, de sensibilidad, o sea, con un mensaje, ¿no? Me refería yo que la canción tiene un peso específico, como tiene la poesía, está al mismo nivel. Sí, por eso, entonces creo que también, porque a ver, lo venía a decir porque se presta, porque capaz que si vos estuvieras haciendo salsa, bueno, puedes cantar una canción de salsa y la puedes recitar, o sea, podría, ¿no? Pero al tener esas connotaciones de milonga, o esa de tango, de canciones tranqui, ¿no? Y ahí se presta más lo que es el apoyo de la letra con la música y la poesía, y si se puede recitar. Yo me refería a que aquí veo más limitaciones en el apartado, digamos, literario a los músicos. Por así, son muy músicos, son unos habilidosos de sus instrumentos, pero luego, claro, a la hora de hacer una canción tienes que echar mano de la letra, decís. De unos conocimientos literarios, sí. O eso que hacen los brasileños, incluso, también, que es juntarte a hacer parcería con un, claro, con un segundo, ¿no? Sí. Pasa que también eso que hice del grupo, también nos sirve, porque creo que también es la forma que tengo de trabajar, o que tenemos de trabajar en conjunto. Entonces nosotros con el grupo nos juntamos todos los domingos religiosamente, que aparte de hablar de pelotudeces. ¿Tú resides aquí en Valencia, Sebas, para los que no lo sepan, ¿eh? Acá el Guille está acampado en el catre. Está en tu casa en este momento porque tiene un concierto el viernes. Continúa, Sebas, ¿os reuníais a los domingos? Claro, nos reuníamos y era de trabajar para la muestra esa que decía Guillermo, ¿no? Incluso ahora cuando apenas llegó, al otro día ya nos estábamos juntando, me estaba mostrando las canciones, yo les mostraba los textos, y como una forma de seguir trabajando, porque creo que es la única forma que sabemos, y creo que a mí por lo menos me enriquece un montón. Esa es la idea. Eso sí. Sí, porque tú realmente, a ti no te hemos presentado, pero bueno, tú eres el alma mater del Kafkafé, ¿no? Y aparte Sebas, también Sebas Kafka. Y aparte eres poeta también. Que no te escuche mi mujer, que te ama. Mira, ahora voy a hacer un pequeño paréntesis, porque él no se va a presentar como debido. Además de ser el alma mater de Kafka, que he tenido la bendición de ver cómo todo el mundo lo quiere y todo el laburo que han surgido a partir de ese espacio. Qué buena faena, ¿no, Guillermo? Qué buena faena en tremendo. El Seba, además de ser un gran poeta, que alguno lo pispa porque 2x3 lee un poema en el micro abierto, es un tremendo plástico, es un gran pintor el Seba. Así que si hay alguien escuchando ahí que le gusta la buena pintura, que se arrime al Seba. ¿Y dónde podemos ver cosas tuyas? Pero bueno, eso, por eso estoy tirando el chivo, a ver si alguien le organiza una exposición acá, pues me voy a tener que venir a vivir para hacerla yo, ¿sí? Yo lo que pasa es que la parte gráfica, más que pintura, yo con este colectivo Buceo Invisible, lo que yo le mando es la parte gráfica, ilustraciones que escaneo, y entonces se aprovechan para cuando tocan en vivo se proyecta. O tanto también para el arte de tapa de los discos. ¿Las reuniones, Eva, son online, las reuniones de los domingos? No, se juntan en, yo te digo cuando está al principio. Sí, allá, sí. Te digo cómo surgió, después cómo ahora. Pase lo que pase, os juntáis a los domingos. Bueno, hasta estos últimos años que muchos tuvieron hijos pequeños de golpe, en realidad durante siempre nos juntábamos todos los domingos. Una idea que tuvieron al principio que me pareció muy linda. Como sí, que el domingo de noche, que toda la gente está triste por el lunes y bla, bla, bla, inventar una reunión para salvarse el corazón y trabajar. Sí, es muy interesante. Además, no nos reunimos por el concepto, nos reunimos por la práctica, ¿no? Bueno, por, eso era lo otro. No solamente juntarse a hacer un asado y mirar fútbol, sino aunar lo que nos apasiona. Me parece que fue una idea de una brillantez y nos ha salvado la vida todos estos años. Ya llevo unos cuantos, además. Me decimos, por suerte estamos en la radio y no, nadie sabe mi cara. Aparte de que el Kafka sea un sitio especial, también es un sitio, quizá en Latinoamérica, yo no he andado demasiado por México, pero sí lo vi como habitual, donde en cada pequeño lugar había varios garitos donde la gente había un circuito donde podías ir a tocar y bueno, pues lo poquito que se hiciese, algo recibía el músico. Aquí ese circuito no existe, o sea, casos como el Kafka donde realmente puedas acceder, yo creo que se echan mucho en falta, y que eso también permite esa creatividad, de eso que estáis hablando, el que como es libre el acceso al público, pero aquí no, aquí normalmente hay que pagar por tocar. Bueno, mira, es interesante tu reflexión. En Latinoamérica, lo que yo conozco, sí, hay países que hay mucha música popular en las calles. O sea, no hay ningún garito que no tenga a alguien tocando. Eso es una cosa. Pero hay gente que está trabajando, digamos, que no es lo mismo que el Kafka ofrece. En Uruguay no hay un lugar como el Kafka. Yo creo que lugares como el Kafka dependen del ser humano o los seres humanos que lo construyen. No tanto del país. Por supuesto que algunas culturas ayudan. Pero necesita ser algo que no está solo pensado económicamente, sino que sostiene como una antorcha el decir, acá se va a generar cultura y se va a abrir espacio. Entonces, eso tiene que ser una actitud previa. Y bueno, ese es el sombrero imaginario para el CEO. No lo mimemos más porque le tiemblan las rodillas. Pero bueno, igual sí que nos podéis ofrecer algún pequeño ejemplo. Alguna muestra de vuestro arte. ¿Eh? Aquí en directo de Radio Malva. En directo desde los estudios de la calle Barraca para todos ustedes. Bueno, entonces capaz que cuento un poco qué voy a cantar. Claro. Y El Seba va a recitar un poema de su autoría y yo voy a cantar una canción de Ernesto Díaz, que es un autor, un cantautor uruguayo vivo y coleando, que nació en Artigas, que es el norte, más norte del Uruguay, y que tiene frontera con Brasil, así que ellos hablan y cantan en portuñol. Yo voy a hacer un trozo de portuñol para no ofenderlo, pero eso es lo que le vamos a mostrar. Por favor, apaguen sus baterías, su crucifijo de colores, apaguen las banderitas que tienen colgadas en el balcón de su casa. Apaguen por favor sus domingos entre las cejas, sus agendas, sus listas del mercado. Apaguen su lluvia, sus sombras hinchadas, proyectadas en la vereda. Apaguen su idiosincrasia, sus típicas costumbres, sus petardos, sus sufragios y sus himnos, sus santos, sus miserias, sus carnés de conducir. Apaguen sus puños, su cabrío macho, sus manadas cofradías, sus banales comentarios si hay un plátano en la mente, si no saben qué le duele a Bolivia. Apaguen su deporte preferido, su canción llena de premios. Apaguen sus poses, fingiendo los flashes, su radar de triste alcance, y enciendan, por favor, el tímpano del pecho. Hey, quien no conoce a Chico Tristeza, que cuando anda borracho toca hasta con la cabeza. Olha eu, Chico Tristeza, rei do pandeiro, de la de Tres Cerros. Olha eu, Chico Tristeza, rei do pandeiro, de la de Tres Cerros. Quiero que en la bobada de esta chamarra mis dedos traigan todo el recuerdo de Chico Tristeza. Olha eu, Chico Tristeza, rei do pandeiro, de la de Tres Cerros. Olha eu, Chico Tristeza, rei do pandeiro, de la de Tres Cerros. En la tristeza, en la cara, la mano feliz. Chico Tristeza, ¿sabes dónde está la flor? Toca con nos, Chico, la fiesta es para vos. Toca con nos, Chico, la fiesta es para vos. Bravo. Bravo. Tiara, tiara, tiara, violeta te tejió el saco y los zapatos y el hilo de tu voz. El saco y los zapatos y el hilo de tu voz. El mechón de pelo plateado iluminó los años que pasaron, lo que se elige y lo que no. Los años que pasaron, lo que se elige y lo que no. Tiara, que estoy acá y mi tarea es hacer reír a tu favor. Vine acá por nada y nada antes sobrevivió. Este es el adiós y esta la certeza que la violeta teja el árbol en nuestra cabeza. Este es el adiós y esta la certeza que la violeta teja el árbol en nuestra cabeza. Este es el adiós y esta la certeza que la violeta teja el árbol en nuestra cabeza. Este es el adiós y esta la certeza que la violeta teja el árbol en nuestra cabeza. Guillermo Guz, Día de la Virgen, perteneciente al disco Al Sur y al Oeste. Guillermo Guz, al que tenemos aquí en el estudio de Radio Malva, Luis. ¿Esta canción de dónde viene? Día de la Virgen viene del disco ese Al Sur y al Oeste que lo compuse en Chile. Y es un homenaje a Violeta Parra. También nombra a Tiare Galés, que es una cantautora creo que le está yendo muy bien en Chile, así que no tengo por qué hacerle propaganda. Bueno, acá, ¿por qué no? Y tiene unas canciones muy lindas. ¿Tienes una canción dedicada a Valparaíso? Tengo una canción dedicada a Valparaíso que Camilo, un gran amigo que vive allá, me tuvo la gentileza de hospedarme en su casa y pasé un tiempo encantador. Valparaíso es una ciudad completamente seductora. Tuvimos la suerte de visitarla, es por eso completamente... nos ha llamado la atención. Es una locura la ciudad de... Sí, contabas en el... Porque hay que recordar que Carolina Trujillo, la semana pasada salió una entrevista que te hizo vía telefónica. Nuestra Latson particular. Sí. Y ahí hablabas precisamente, esa parte me pareció muy bonita, ¿no? Cuando contabas, tampoco muchas cosas queremos repetirlas, pero eso era como en Valparaíso, como estaba la calle llena de artistas, de músicos. Sí, ¿no? hay una movida muy linda en Valparaíso y sobre todo tienen una comunidad fuerte de la cueca, que es la música popular de ahí. Y entonces hay como patios de tierra en los cuales se juntan desde el mediodía y eso, primero están los más veteranos, los más viejos cantando la cueca tradicional, después vienen la gente más joven haciendo cueca más experimental con cosas eléctricas y de noche tocan todos juntos y es una celebración del día, claro, y bailan y las abuelas comen y... Para aquellos que quieran saber más de la vida de Guillermo, lo cuenta todo, pero todo, todo en Latinoamérica Sonora, Músicas del Mundo, número 136, que lleva nuestra compañera Carolina Trujillo. Es probable que suene hoy a las 8, si todo va bien. Sonó la semana pasada, no sabemos si sonará hoy sí, también. Sí, sonará seguramente. Si no, buscarlo sí. Vendría bien que sonara hoy. Como continuación. Y bueno, y quien pueda acercarse, que no le pille muy lejos, recordamos que el día 21... Ahí estaréis en el Kafka. Es el día de la música, además. Además, sí, de verdad. Sí, que empieza el verano. Qué buena manera de celebrarlo. Un gran día, sí. Buena fecha. Sean bienvenidas y bienvenidos. Sí, lo del día de la música aquí tampoco se le da mucha importancia, pero... Es en Francia, ¿no? En Francia y en Alemania. Hay conciertos por todos lados. Aquí creemos que es un invento francés. Claro, por eso. Pero la verdad que los inventos franceses no les gustan, pero es que este es bueno. Ni los inventos, ni las películas de humor, ni nada. No ha calado. No, una cosa. Pero en Valparaíso el día de la música es todos los días, como aquel que dice, ¿no? Bueno, allá eso sí, en Latinoamérica hay mucha música en las calles. No necesariamente en Uruguay, pero en otros países hay mucha música. Es popular, realmente popular, sí. Le contaste a Carolina también una cosa que me interesa mucho preguntarte por ello, que durante unos meses, imagino, estuviste en Europa tocando por la calle, ¿no? Sí, estuve hace unos años haciendo eso y la verdad que... ¿En verano estuviste? Estuve, sí, en verano. En realidad fui a visitar a un amigo inglés que me iba a dar un trabajo en el norte y al final no nos llevamos bien y eso me invitó a tocar. Dejasteis ser amigos. No, no, pero al final no, era no, mejor ser amigo que fuera mi jefe. No, ese era el tema. Ese era el tema. Sí, ese fue eso, Luisito tiene gran experiencia. Sí, te puede asesorar de ese tema. Es un experto. Está muy mezclado hoy el jefe y los amigos. No, y mejor salir corriendo. Salir corriendo de ahí. No, okay. Yo cada vez que oigo eso de no hay explotador como uno mismo, yo pienso, sí que hay. El amigo. El amigo es verdad, es peor. Sí. Pero la experiencia de la calle. La experiencia a mí personalmente me ayudó mucho porque me obligó a cantar para otros. En Montevideo al final yo cantaba casi siempre para mis amigos o conocidos. Entonces, hay varios factores. Uno, cantar para un desconocido. Otro, que uno puede elegir un repertorio de eso, de canciones populares que ya tienen algunos años y que son clásicos de la cultura popular, que demuestra que es una canción perfecta, digamos. Y entonces vos podés hacer una versión tuya, entonces estás practicando eso y estás defendiendo una canción que... Pero no es repertorio tuyo y latino, americano. Sí, claro. Sí, del Río de la Plata, Uruguay o Argentina. Pero eso te permite que vos agarrás una canción de Atahualpa Yupanqui o de Alfredo Zitarrosa y la canción es perfecta. Llevan dos generaciones que todo el mundo las canta. Entonces vos tenés que hacer una versión buena, que sea tu personalidad, y defenderla la canción, porque la canción igual ya se defiende sola. La gente ya sabe que la canción es buena, lo que va a comprobar. Que la melodía está comprobada. Es el intérprete. No, pero lo interesante es que en Europa no las conocían las canciones, pero vos sabés que la melodía es perfecta. Perfecto. O sea que les va a gustar igual. Entonces vos tenés que hacer una versión digna y la canción va a flotar. Sí, vas a aprovecharte de los réditos del autor, además. Si sí, no conoces, claro, ¿no? Sí, claro. Pero también haces el trabajo de difundir su obra. Es como con un gesto de amor que lo haces. Entonces, sí, al final sí, ganas. Es un homenaje, ¿no? De claro. Ver cómo uno, la canción de uno puede llegar a muchos. Eso debe ser lo máximo, ¿no? Para un compositor. Que te estuvieron marcando. Son canciones que las escuchás desde muy niño. Y también tiene una carga, aparte de ser canciones que para uno son perfectas por la melodía, por cómo está compuesta, tienen unas imágenes tan potentes también y te hacen recordar a tu adolescencia o hasta una de la infancia, porque esas muchas canciones folclóricas escuchaban tus padres. Entonces, al transportarte también a esa etapa... Bueno, es que es un poco nuestra educación sentimental, claro, de alguna manera, ¿no? El bolero, el tango, es un la ranchera, ¿no? Es una cosa que en mi pueblo, por ejemplo, en Galicia, en las fiestas del verano, al acabar la fiesta se hacía la gallegada, que le llamábamos, que era como gaita acelerada, y luego siempre se acababa con el repertorio latinoamericano, la orquesta que fuera, ¿no? Se acababa canciones. Y se acaba, yo creo, ¿no? Sí, bueno, es que hace tiempo, ¿no?, que no voy, pero veo que en canciones que cantábamos todos a grito pelado, mayores, jóvenes, todo. Que eso es la grandeza de la canción, ¿no? Sí, el arte popular, como dicen, sí. Creo que ahí está el folclore, es el folclore. Ese es el arte popular y no el socialdemócrata, que dijo el otro día Gonzalo García Pelayo, que fue el manager de Triana y de un montón de grupos aquí, incluso de gente de... Y hablaba del arte popular, este que estamos nombrando, de la canción popular, él hablaba en su caso del flamenco, y lo contraponía con el arte socialdemócrata, que es ese que sale por la televisión. Tenía bastante gracia. ¿En qué países estuviste en esa gira? Estuve, bueno, eso no fue una, sí, fue una gira en ese viaje. Estuve en Francia bastante, estuve en Italia visitando al Conde y en otras ciudades, y después crucé a los Balcanes. Hice Montenegro, Bosnia, sí. Serbia, ¿y Macedonia? ¿Qué tal por ahí? ¿Había diferencias, ¿no?, entre los países? Sí, por supuesto. Los Balcanes me fascinó la gente en los Balcanes. Claro, fui un mal estudiante de historia. Al final es el cinturón del mundo, digamos. Sí. Las culturas de un lado y del otro han cruzado por ahí. Es el núcleo de Europa, digamos. Son muy amables con los viajeros. Y bueno, eso fue fascinante. Sarajevo, por ejemplo, me fascinó Sarajevo, además de su belleza, las culturas distintas viviendo juntas. En fin, Grecia, fue en las islas en Grecia. Ya. Y bueno, eso por aquí, por Europa, pero también has viajado por Latinoamérica, ¿no? Bueno, sí, viajé, pero con la música menos. En México estuve, que me acuerdo que estaba sin guitarra y compré una guitarra usada en una feria y ahí estuve tocando. Bueno, y he ido a Argentina y Chile. En México te fue tan bien que hasta grabaste un disco. En México grabé un disco. ¿Fuiste a grabar el disco o estabas allí viviendo? No, estaba ahí en México. Fui a visitar en realidad el lugar donde vive el Bola, que es un hermano del Seba y de los otros amigos de Buceo. Y Bueno, en realidad hubo como una tranza que conseguí un pasaje a México muy barato y entonces fui de peregrino ahí a visitar el lugar del vole. ¿Y te echaste una temporada o no? Estuve como 2 meses viviendo en México. Incluso vivió el terremoto. Sí, el terremoto en México, ¿de qué año fue eso? 2019, ¿no? O 2017. 2019 fue la revuelta en Chile. 2017. Sí. Pues no sé si nos queréis ofrecer otro regalo de esos de antes, porque ha estado precioso. Vamos a hacer otra, claro. ¿Qué vais a hacer? Ahora vamos a hacer una canción de mi autoría que se llama Detalle, y Seba va a recitar una canción que se llama Flash, que es de Eduardo Arnoyans, que es uno de nuestros mayores cantautores y poetas, y que recomiendo con énfasis que escuchen, porque es realmente un autor imperdible en lengua española. 1, 2, 3, va. Hay un cielo limpio de jazmines detrás de vos, y la plata suave de tu frente duplica el sol. Guarda tu boca el pliegue francés de la cosmética de Mallarmé. Tate, tate. No me alcanzó con vernos, con esconder un pájaro en tu nuca al irme, con reparar tu rodilla, tu sonrisa, tu pelo en mi hombro, apenas. Es solamente un detalle que duermas con otro. Poso en tu extrañado regocijo al compartir las cartas de amor de Mayakovsky a Lili Brick. Dame un bandido beso bolchevique. Dame tu pena en Vallejo después. No importa que hayas mentido, ni lo que dijiste de mi cara despacio, que me hayas mostrado tu piel debajo de la luz desnuda y sucia del cuarto. Es solamente un detalle que duermas con otro. Oh, no. Y cuando vestí anoche al mundo tras tu perfil, llovinan tus manos, magdalenas, maravedíes, y entre los pechos de la noche maga, sueños de cúrcuma y ajonjolí. Oro en tus labios. Oro en tus labios. Una mancha de tabaco en los dedos. Oro en tus labios. Unos ojos como aceitunas. La mi pasión. Son nuestras manos que están mugrientas. Son nuestros hijos prendidos. Nuestra fuerza, estoy doblándome, pidiéndote una respuesta. Antes de irnos, en nuestros huertos, con nuestras manos enterramos a nuestros muertos. Estoy doblándome, pidiéndote algo cierto. Thank you. tiempo, tanta distancia, y yo que ya recorrí, no me alcanza. Estoy pidiéndote si sostenés nuestra esperanza. Escuchábamos esta última de la canción de Guillermo Gould, Llevar otro nombre. Estamos alterrando el directo con la música enlatada, ¿eh? Qué maravilla, la verdad. Y bueno, nos hemos pasado así muy rápido lo de Buceo Invisible, pero me pareció una idea fantástica. ¿Cómo fue eso? Seguro que tuvo grandes momentos y bueno, y pasaron muchas cosas ahí, seguro, ¿no? Buceo es como Cabañal, es un nombre de un barrio. Ajá. Como fuera Cabañal Invisible. Entonces en el 97. Éramos todos amigos que éramos como tres que habíamos ido a la misma escuela juntos. Entonces nos volvimos a ver un poco adolescentes. Había dos que estaban en un taller de poesía, Marcos Barcello y Diego Presa, el hermano de Marcos también, Santiago. Y estaba también con el Bola, que este amigo que fue a ver a México, que después lamentablemente murió en México. Entonces fue juntarse, con la idea. De vos, ¿qué haces? Yo pinto, yo tengo unas canciones, simplemente de juntarse, pero más allá de tener como una forma de diversión, que nunca lo tomamos como algo divertido, sino como algo serio, por lo que implica como la vida misma, ¿entendés? Y un poco que le decíamos muestras, trabajábamos todo ese tiempo para, no era por hacer un collage, era un collage pero con un sentido. Entonces la primera muestra, por ejemplo, se llamó que la máquina se vuelva pájaro, que fue también el primer disco, que era una cinta que sacamos. En barato arrancó con un fanzine que se llamaba El Corazón Reversible. Entonces la primera muestra fue en un sótano de una casa, donde era eso. No teníamos proyector, entonces yo los dibujos, le sacaba fotos y después los proyectábamos en diapositiva. Entonces Diego cantaba unas canciones y Marcos recitaba junto a Santiago. Entonces fue de esa forma que se fue creando esto. Incluso es que y aparte éramos muy pendejos, o yo por lo menos, entonces... Era la edad. Claro, o sea, eran muy jóvenes. Yo tengo unos recuerdos muy intensos, porque también incluso hacíamos psicodrama, salíamos a grafitear, que incluso un grafiti salió en el libro de Galeano, en el libro Los Abrazos, que el grafiti era una fábrica abandonada, una fábrica de vidrio, que hubo una huelga muy importante, esa fábrica estaba en el medio del barrio. Entonces a un amigo se le ocurrió escribir una frase que para mí es... hermosísima, dice: esta fábrica fuma pájaros, que apareció también en el libro de Galeano. Y ahí incluso yo siempre lo pongo eso como imagen, como metáfora, como una frase potente te puede movilizar, más que nada, o incomodar para que te pongas a pensar. En vez de poner patrones de mierda o esta fábrica, la lucha, con la metáfora creo que es mucho más potente. Entonces creo que arranca ahí y creo que hasta el día de hoy yo por lo menos... Y también tanto con Willy, por eso nos encontramos y trabajamos de esa misma forma. Llegasteis a grabar, Sebas, incluso la cosa fue para dar grupo y hits como este, que es Buceo Invisible, ¿no? Sí, sí, pero aparte no te digo que me voy, soy triunfar. igual por eso, sí. Por eso triunfaba, pero sí, es que tuvo un desarrollo. Ahora es una banda. Ahora es una banda, ¿cómo te puede? Incluso él participa como guitarrista y sabe que todos los músicos que hay. Tú has estado con más gente, ¿verdad, Guillermo? ¿Cómo, perdón? Has estado con más gente de guitarrista, o sea, has trabajado de guitarrista para otra gente. Bueno, por eso, toco en Buceo Invisible hace 15 años, como bajista primero y también ahora con la guitarra. Y he acompañado a cantautores muy buenos allá, Fernando Henry, Andrés León Miche. He tenido sí la suerte de compartir con otros. Hay muchos buenos músicos y cantautores en Uruguay, muchos. Y hay cierta cosa que tiene una cosa un poco de orgullo medio tonta, de que hay pocos intérpretes. En Brasil y en Argentina hay muy famosos, María Bethania, sí, en sí. fin, Mercedes Sosa, es como son grandes tanto como Chico Buarque. En Uruguay el eslabón de compositor es considerado mejor que el de intérprete, no sé por qué tontería, pero eso hace que haya mucha gente componiendo. Es interesante. Sí, sí, está muy muy está bien. Está muy guay. Bueno, los intérpretes ya saben que se tienen que ir para Uruguay. Bueno, sí. Los intérpretes primero son... van a tener que cambiar la idiosincrasia, ojalá que vengan y los tiren en volquetas. Sí, sí, sí, que la gente se mezcle siempre parece. Hay mucho arte en Uruguay, ¿no? Tenemos unos cuantos amigos ahí, no sé, para, no es tan grande el país para... No, porque a mí me parece curioso que hay, por ejemplo, ahora, somos 3 millones de habitantes, ¿no? No creo que hay 1.500. Hay obras de teatro que tienen 25 años que están en cartel. Obras que tienen 30, o 25 o 30 años. Uruguay tuvo en el comienzo del siglo, se le decía la Suiza de América, ¿no? Era un país muy próspero porque vendía carne para acá a Europa después de la guerra. Y por lo tanto, la cultura, cuando se está bien económicamente, también tiene momentos. Y entonces ahí eso, los hijos de gente con plata, gran poeta, todos se curtieron en París en esos años. Entonces había una cultura muy... También las muy universidades son públicas. Sí, sí. También es un dato... Tiene esa ventaja, que es indudable. Pero bueno, me refería a que Buceo Invisible se ha convertido en una banda, lo que era una idea de unos amigos de un barrio, ¿no? Acabó convertido en una banda de gente que bueno. En realidad fue mutando, siempre fue. Eso era una banda también, claro. En su momento no encontraban la etiqueta como nombrarse. Estaban inventando algo que no tenían alrededor, agarrando un poco de acá y allá. Después la banda se fue formando más músicos y claro, también tomó cierta preponderancia y hizo que los espectáculos sean como un espectáculo de rock and roll, pero que hay poesía, hay la iluminadora, es una iluminadora que tiene su estética, se proyectan o cuadros del Seba o videos. ¿Eso te gustaría, Luisito? Sí, sí, sí, me parece una idea fantástica. Luisito transita ese territorio entre la técnica, palabra... También hace todos los conciertos de música... son para escuchar en vivo, digamos, por fuera que uno después los pueda grabar. Pero estos espectáculos especialmente son solamente para ver en vivo. Porque si tú los filmás, toda esa cosa teatral pierde el efecto, pierde el sentido. Sí, eso me parece muy bonito, ¿no? El que son momentos únicos y ya está, y ocurren en ese momento. También es parte de eso que hablábamos de la estrategia, de juntarse todos los domingos para trabajar, para luchar con la falsa tristeza. También es una estrategia, si un grupo humano dice, ok, dentro de 3 meses tenemos que presentar esto que nosotros llamamos muestra. Entonces, a partir de una idea previa, todo el grupo empieza a trabajar y se le permite volcar sus inquietudes y sus cualidades. Y entonces es un potenciador de grupo, de trabajo y de cada uno animarse a soltar lo suyo. Entonces tenés una flecha ahí adelante y trabajás todos juntos para eso. Y además trasciende la individualidad, que es el gran pecado del artista, ¿no? Claro. El rollo piramidal también, ¿no? También creo que está el concepto de como obra conceptual, no como simples canciones, ¿no? O sea, que sea un todo. Incluso eso también tiene que ver, ¿no?, con lo inventamos. Vos antes comprabas un disco, los discos de antes, los 70. Bueno, pues de Dark Side of the Moon tenés que escucharlo del principio a fin, ¿entendés? Eran obras que había... principio al fin, no podía escuchar el tema 4, no tenés que escucharlo todo porque no se sostiene, sino entonces yo creo, por lo menos a mí, esa idea sigue siendo lo mismo de trabajar en vez de sacar canciones como algo, tiene que ver con un todo que tiene que ver con en qué momento se está viviendo o qué es lo que queremos mostrar. Estamos con rabia, tiramos rabia. Hay luz porque hay hijos que han nacido, por ejemplo, o estamos, ¿no? Entonces, y por ahí trabajar de acuerdo con eso, creo que va un poco por ahí. Y señor, bueno, con la muestra que nos estáis dando ya nos estáis... Sí, sí, y además va en contra, en dirección opuesta al mercado. El mercado te pide lo contrario ahora mismo, ¿no? Sacar temas, todo muy así. Y realmente, pues, cosas que se pueden repetir mucho, pues no son experiencias irrepetibles, creadas con nuestro... Tal cual. El otro día reflexionábamos con alguien que, claro, en Uruguay, como es difícil vivir de la música o de tocar... eso que en principio claramente es una deficiencia, también tiene su ventaja, como siempre, si la haces usar, que es, al final te podés cagar en el mercado, porque al final trabajás o de docente o de panadero, ¿qué? Entonces cuando vas a hacer tu cosa, puta, si no, igual no, al final... Haces tu cosa, vamos. Claro, porque al final te estás... Por el placer de hacerla. Es que al final lo que... O sea, depende por qué... Si empezaste porque te gustaba ver a un guitarrista con una botella de whisky... pero si empezaste en esto porque te conmovió un poema o una canción... Tú lo que más querés hacer es un poema que te pueda conmover. Sí, es ese poema y esa canción. ese poema y esa canción. Entonces, si tú cortás ese sueño por el mercado, realmente entraste por otra cosa, lo cual es viable también. Pero si entraste por lo otro, no lo vas a cambiar. No tiene sentido. Yeah, yeah. Y el viernes que vais a hacer este formato que nos estáis mostrando. Claro, sí, claro. Sí. Nosotros nos vamos estamos de gira con el Seba. Estuvimos en Alicante, como te dije, vamos a ir a. Bueno, luego abrimos los teléfonos de Radio Malva para que llamen. Sí, tengo mi celular de Uruguay que solo atiendo. Bueno, ya saben, si están interesados, llaman aquí al teléfono de Radio Malva y los atenderemos convenientemente. Por cierto, no lo decimos nunca. Es el 96-356-4947. Cualquier momento podéis llamar aquí que lo cogemos. Pasa que cuando lo cogemos suele ser Vodafone o no sé qué. Que lo hemos pensado pasarlos alguna vez. Hemos pensado, Luisito tiene la idea de pasarlos. La policía llama. De meterlos en antena, ¿sabes? Es decir, está saliendo. Te voy a decir una cosa: está saliendo. Tú me estás grabando, pero yo también. Ahí, ¿eh? Y sí, hay varias técnicas que hay que aplicar. O sea, ya habéis debutado con este espectáculo. ¿No tiene nombre, por lo que parece? No, no tiene nombre todavía, así que aceptamos sugerencias al número que se dijo recién. En realidad ya lo presentamos el año pasado. Yo estuve en el CAF Café el año pasado y lo preparamos para ahí y lo mostramos. Este año estamos haciendo una variante, a nuestro entender, mejorada del espectáculo. En realidad es un trabajo, un work in progress, que dicen los por ingleses. Supuesto. ¿No? Todo está cambiando. De aquí al día 21 va a cambiar. El arte bueno es work in progress toda la vida, ¿no? Por definición. Sí, claro, decir, la vida. Cada concierto vais a hacer lo que os apetezca, ¿no? En ese concierto. Está muy bien. Por esa parte. Sí, claro. Y transmitírselo al público, además. Pues no sé si nos queréis regalar otro. Bueno, hacemos una más. Se me ocurre que podemos hacer. ¿Querés hacer Vallejo y? Okay. ¿Y guitarrero? No, y Valparaíso. A ver. Vale. Así que vamos a hacer un poema del Seba que se llama Vallejo Blues. Este poema está dedicado a César Vallejo. Yo empecé a. O sea, si me acerqué mucho a la poesía fue por el grupo de Buceo Invisible y por Santiago Arcillo que me prestó el poemario Poemas Humanos de César Vallejo, que creo que es fundamental para toda persona que está escribiendo. Poemas Humanos para mí y Poeta Nueva York de Lorca creo que son los poemarios que más me gustan y del siglo XX. Bueno, así que vamos a hacer Vallejo Blues y después vamos a hacer la canción de Valparaíso que nombraron, a ver si funciona. Cuando quieras. Anestesiado aire copula la narina en la marina nariz del desconsuelo en el orificio azul de los pulmones. Vallejo abre la ventana de mi cuarto y duele el sol apenas estirar el brazo y duele el cuarto, las cortinas transparentes, duele la casa, toda su simiente, el ladrillo atroz de alguien que ya no almuerza. Vallejo abre la ventana de mi cuarto y el sol es sol. Es un círculo amarillo, un hueso redondo, incendiado hombre, astroso de fuego, tiernas muertecitas, manchas y el sol tiene cara de pobre, de estufa de querosén. Anestesiado oxígeno, los insectos pterodáctilos ambiguos del mal tiempo, los hijos desayunados a vapor que pare un río en París. Vallejo abre la ventana de mi cuarto y el árbol duele apenas el viento, duele su cara de obrero, su corteza sabia, su pinocha, y anida el árbol en un pájaro que es un hombre de madera doliendo la astilla, la rama del jueves. Vallejo abre la ventana de mi cuarto y en las claras orejas de su burro peruano del Perú perdono su tristeza a la amarilla madre, su hermano, también perdono a su prisión, a su terrible ternura, abril París del 38, triste y azul, emocionado el abrazo. Siguiendo las gaviotas detrás de la neblina, donde los cerros doblan la luz que hay encima. Desde acá es que te escribo, desde acá es que te nombro, donde los cerros son dos, ahora son testigos. Siguiendo las gaviotas detrás de la neblina, donde los cerros doblan la luz que hay encima. Desde acá es que te escribo, desde acá es que te nombro, donde los cerros son dos, ahora son testigos. Desde acá es que te pienso, desde acá que te cuido, donde nada decido, donde todo comienza, siguiendo las gaviotas, el tiempo se deshizo, donde los cerros doblan la luz del paraíso. El silencio es un perro negro sin garganta, ladra con los ojos a la ballena flaquísima que carga en su lomo un puñado de esqueletos sin sombra. Sus miradas se enredan con la rectitud del horizonte, frío que los hace transparentes y funde el miedo, tratando de armar la palabra humano. Que nadie cruce por este río en la pelea, lo que nos queda al sur del Biobío. Estamos juntos, estamos vivos, en nuestro viaje, este paisaje, al sur del Biobío. Y defendí, lo sé, la sangre de este suelo, y si caí, será mi sangre tu consuelo. Este río es la pelea, lo que nos queda al sur del Biobío. Estamos juntos, estamos vivos, es nuestro viaje, este paisaje al sur del Biobío. Y defendí, lo sé, la sangre de este suelo, y si caí, será mi sangre tu consuelo. sur del Bío Bío de Guillermo Good, que nos está amenizando en compañía de Sebastián Vítola. Y es que este formato que tenéis así de está guapo ahí y no es muy común, ¿no? Sí que hay ejemplos, pero no se ve tanto, ¿no? Sí, estábamos hablando ahora en el famoso programa de radio Afuera de Micrófono. Sí, sí. Que es el mejor, señores, para que lo sepan. Pásense por el estudio si quieren comprobarlo. Puertas abiertas. Sí. Y estábamos hablando, sí, de gente que hizo este formato y que también ha inspirado y abierto caminos, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que más me ha influenciado, aparte que como primer tema, o sea, o espectáculo que escuché era el de Biglietti y Benedetti. El Eduardo Arnoyans, que fue este, que lo nombró también Guillermo, él lo que hacía mucho era cantar y recitar, porque aparte también era poeta. Entonces, esa mezcla de mismo cantar la misma canción en vez de cantarla, recitarla, que le da otro tiempo, otra pausa, claro. También creo que yo lo sí, en el folclore, en el Río de la Plata se usa eso, ¿no? No siempre se está cantando, también sí. se recita. Linton Kwesi Johnson también hace eso, tiene la banda detrás y él recita, sí, claro. Y queda también famoso. Bueno, Zurita también tiene terle banda atrás, ¿no? Zurita, claro. Zurita tiene terle y después banda estábamos atrás. Hablando de los otros, ¿no? De Lou Reed, de Patti Smith sobre todo, que me parece una reina de eso. Michael Stipe lo hace en R.E.M. también, exquisitamente. Sí, hay mucha gente, claro. Y bueno, ya estamos, se acerca al final y vamos a acabar con una canción, ¿no? Ya que hemos tenido la suerte. Bueno, y recordar, este próximo viernes, los que os pille cerca, acercaros al Kafka y después... Aprovecho para pasar más piques. En el Kafka hay Hoy de Noche, martes, y el jueves micro abierto de poesía y de música. Entonces, si alguno que está escuchando quiere y no puede el viernes, se puede arrimar hoy o en el jueves. Porque vamos a participar. Claro, hoy y jueves vamos a estar también. A tocar algún tema. Que eso, lo del micro abierto suele ser todas las semanas. Todos los martes de micro abierto de cantautores y los jueves, que es la jam de poesía, que también se puede hacer unas canciones y vamos a aprovechar ya que está él, a hacer un poco también, que nos sirve como ensayo y practicar esto y mostrar también. Ajá. Está buenísimo. Y la semana que viene vamos a estar el martes en Libertad 8 en Madrid. Y después vamos a estar el domingo, el último domingo de junio, creo que es 29 o 30. Vamos a estar en Barcelona en la Cueva de los Lobos. Pues eso, que se pilla muy cerca. Y bueno, ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias a Alfonso, que estuvo ahí a los cacharros y a la producción. Y a Guillermo y a Sebas. Un placer, muchísimas gracias a ustedes. Esperamos veros pronto por el estudio, que vaya todo fenomenal. Bueno, antes de, si por las dudas de que no podamos hablar después de esto, agradecerles nuevamente el espacio. La radio, pese a que ha perdido terreno, no perdió el terreno fundamental y ustedes son unos héroes de eso. Una hora entera conversando, ponen las canciones y las dejan enteras. En una radio normal te cortan por la mitad. La amabilidad, haber escuchado la entrevista anterior de Carolina, en fin, todo eso. Te estás ganando un par de cervezas. Bueno, se agradece, hermano. Y no empecé la primera todavía. Ahora vamos a hacer una canción que se llama Por los Médanos Blancos, de Manuel Picón, un autor muy poco conocido, y un poema del Seba que se llama Carta Umbilical. Pues con ella nos despedimos. Hasta la semana que viene. Madre. Estoy, ya sabes, en el negro útero que te parió y te tosió, donde creció el fémur haciendo efímera huella tu sandalia, donde tu boca empezó a andar y balbuceaban tus pies, numeritos en la escuela. Estoy en el lomo de un toro estoqueado, sangrando arena y sal de un triste mar, sangrando pan, pinceles y grafite. Por suerte sangro tintas, óleos, viscerales tuétanos, palabras, trigos y divagues. La risa siempre en la cara, aunque llovizna en el costado que mira al sur con la lupa, y sigo siendo invisible, llevando el barrio en el pecho. Madre, por suerte hay híbridos entre luna y lorca, fusilados y amarillos en la sombra de un olivo, apartan el cáliz, beben el vino y anotan los monstruos paridos de la razón. Madre, por los médanos blancos viene bajando un carro de mimbre. Madre, por los médanos blancos han remontado tres barriletes. Madre, por los médanos blancos viene descalzo aquel dios verde. Madre, por lo médano blanco, sin decir nada, se fue mi padre. Oh, no. Madre, trago el humo de los otros, perdedor del naufragio, la derrota, madre, el paredón, la cuesta adoquinada húmeda, pájaros quebrados, madre, el absenta del árbol justo y un nido para todos. Viejo. Madre, no te olvides de tus muertos, de tus hambres, de la fiebre tifoidea, de las lloronas de negro, de las mujeres rapadas, del chivateo más bajo, de la vergüenza. No te olvides del bombardeo que dejó la abuela analfabeta y el sueño entre los escombros. Madre, madre, madre, he's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plan for nobody. He's as blind as he can be, just see what he wants to see. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen, you don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. Madre, estoy en la bodega del barco que te trajo, atravesando una lluvia, cruzando un inmenso charco. Ta-te-ra-te, ta-te-ra-te, ta-te-ra-te, ta-te-ra-te.